solo soy una especie en extinción. Tan llena de vida cada nochecita, la luna en la orilla, donde no llegan peces de acuario, de corbata nudo y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces cuando es luna nueva que se da la vuelta y te dice que sí, que abandona la corte y riqueza, la noble belleza, para ser feliz. ¿Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos, cuando nadie nos daba la razón? ¿Y será verdad que se me han quitado las ganas de estirarte la falda, no llames la atención? Y sentada en el salón olvidé que solo soy Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. ¡Conéctate! La OIT quiere celebrar contigo su 30 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Yucatán Mexican Food and Drinks. El restaurante Yucatán es el único de Talavera que fusiona la sabrosa comida de México con los mejores productos del Mediterráneo. El nuevo concepto Tex-Mex ha revolucionado la ciudad, dándote la oportunidad de probar tacos, nachos, burritos y quesadillas, entre otros muchos platos. Reservas y pedidos a domicilio 622-399-279, en la calle San Clemente número 1, junto al Puente de Hierro. No permitas que nadie compre tu salud con un regalo. Con la salud no se negocia ni se comercia. En Gestione Plan Salud no te regalan nada, pero te ofrecen la mejor campaña para tu salud bucodental, con los mejores profesionales, la máxima calidad y absoluta garantía en todos sus tratamientos. Ortodoncias, endodoncias, implantes, prótesis, todos con sedación sin dolor. Tratamientos totalmente personalizados, con un estudio exclusivo para cada caso. Hazme caso, están en calle Capitán Cortés 111, 925-721-914. Con comodidad, fácil acceso y parking gratuito. Que no jueguen con la salud de tu boca. Confía en el mejor plan. Gestione Plan Salud. Estás escuchando Fórmula OIT Verano. Fórmula OIT en OIT Radio. Una y un minuto. Continuamos aquí en esta Fórmula OIT de Verano de OIT Radio. Hablando de empleo, y es que vamos a por esa oferta, a conocer esas ofertas de empleo que nos trae la Organización Impulsora de Discapacitados, una organización que lleva 30 años luchando por la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, Bajo, Talavera de la Reina. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Bien, preparados, ya tienen papel y lápiz. Pues vamos a por estas ofertas de empleo que, como digo, nos facilita la organización impulsora de discapacitados. Y comenzamos en Talavera. Se necesita un maestro en pedagogía, maestro o maestra, en pedagogía terapéutica. Es para la asociación Síndrome de Down y otras capacidades intelectuales, familiares y profesionales de Talavera de la Reina y provincia. Tienen que cumplir el siguiente perfil, atentos: desarrollo profesional permanente, conocimiento en diseño de materiales educativos accesibles, compromiso ético, trabajo en equipo y cooperación, y tener motivación por la calidad y equidad en educación, educación inclusiva, disponibilidad horaria y movilidad geográfica. Los requisitos es tener la diplomatura, experiencia mínima de un año, estar en posesión del título de Magisterio en Educación Especial. Se ofrece jornada parcial, horario de tarde, salario e incorporación en septiembre. Los interesados tienen que enviar el currículum a administracion@downtalavera.org. Repito, administracion@downtalavera.org. Bien, vamos a por otra oferta de empleo. En esta ocasión es apoyo telefónico comercial. Se busca atención telefónica a las farmacias y soporte a los comerciales en la planificación de rutas y citas. Como estudios mínimos se pide tener graduado escolar, experiencia comercial o de teleoperador o teleoperadora, don de gentes, empatía y dotes comerciales. Se ofrecen tres puestos de media jornada en horario de mañana de lunes a viernes. Los interesados deben escribir a intermediacion.ipeta@talavera.org y poner en el asunto apoyo telefónico comercial. Repito, intermediacion.ipeta@talavera.org y poner en el asunto apoyo telefónico comercial. El grupo Nombela, empresa líder y referente en el mercado agrícola, concesionario oficial de tractores Kubota, maquinaria y recambios de las principales marcas del sector, tanto a nivel nacional como internacional, necesita incorporar un personal cualificado, oficiales y técnicos de electromecánica para sus centros de Talavera de la Reina y de Jerindote. Se valorará experiencia en el sector y conocimientos de las marcas más importantes del mercado. Se ofrece salario a convenir e incorporación inmediata. Los interesados deben meterse en la página web y buscar dónde está el empleo: www.gruponombela.com. Y para Talavera se necesita ayudante de panadero que sea responsable para panadería artesana y con horno de leña en Talavera de la Reina. Los interesados deben llamar por teléfono a Antonio al teléfono 689-924-179, 689-924-179, y preguntar por Antonio. Se busca personal con carnet de conducir para reparto de publicidad y trabajo en espectáculos. Gente seria y responsable, trabajo en verano garantizado con posibilidad de prórroga. Los interesados deben llamar a Luis al 629-826-613. Repito, 629-826-613. Y preguntar por Luis. En Cazalegas se precisan dos camareros o camareras para barra y terraza. Es imprescindible que tengan carnet de conducir para jornada completa de lunes a domingo con un día de descanso. Es urgente. Los interesados pueden escribir a intermediacion.ipeta@talavera.org y poner en el asunto camarero camarera. Repito, intermediacion.ipeta@talavera.org y poner en el asunto camarero o camarera. There are people in town and crazy people in town. Y hasta aquí todas las ofertas de empleo que nos trae hoy la Organización Impulsora de Discapacitados en su 30º aniversario. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La Organización Impulsora de Discapacitados tiene trabajo para ti. 13:08, continuamos aquí en Fórmula OIT Verano con más música. Ahora quieres vengar la muerte de tu escote. Ese me llamarás, no saldrás de tu coche. Durmiendo en el portal, fumando pasas las noches. Tonteas con facilidad para salir a flote. Septiembre no está tan mal si recuerdas su roce. La luna nos sale a bailar con un sol que sea pobre. Tengamos un descuido que sea divertido, mañana me paso a las 12. Quiero recorrer tu piel hasta perder el norte. Dame los besos que cubran la ausencia de mi colchón. Se han olvidado, se han oxidado las tardes de nuestra pasión. No me digas que vuelves de nuevo, que ya vas en ron. La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos. Tu espíritu noble, maquillas tu fragilidad para que no se note. Tengamos un descuido que sea divertido, mañana me paso a las 12. Quiero recorrer tu piel hasta perder el norte. Dame los besos que cubran la ausencia de mi colchón. Se han olvidado, se han oxidado las tardes de nuestra pasión. No me digas que vuelves de nuevo, la manera de vernos sin miedo cuando éramos dos. La manera de vernos sin miedo cuando éramos dos. Y si escuchas mi voz, Estos son tus éxitos. Me va a tomar algunos días recuperarme de ti. Me va a tomar versos, melodías, poder repetirte que sí, que es por ti. Por ti me voy al sur, que no importa si hay destino, siempre y cuando en el camino. Que por ti me voy al norte, que por ti me voy al sur, que no importa si hay destino, siempre y cuando en el camino. Vayas tú. Estos son tus éxitos. Have fun tonight. Fórmula OID. En OID Radio. Una y 19 minutos, continuamos en Fórmula OID de verano con, bueno, pues con cosas de Talavera. Hacia, cuando hemos empezado el programa, hemos anunciado que hoy íbamos a tener toros en nuestro programa, y es que está con nosotros Tomás Rufo. Buenos días, Tomás. Buenos días. Y enhorabuena por los éxitos que estás teniendo. Muchas gracias. Me imagino que levantarse un día con titulares como "El talaverano, Tomás Rufo debutó en las ventas con una oreja llena de arte y valor", o "Tomás Rufo de la caprichosa de Talavera a las ventas de Madrid, la promesa se hace realidad", o "Tomás Rufo roza la puerta grande de Madrid tras una entregada actuación", tiene que ser un motivo de satisfacción, ¿no? Hombre, la verdad que es bonito porque ahí se ve reflejado pues todo el esfuerzo que llevamos hecho pues anteriormente con entrenamientos y muchos sacrificios que la gente no sabe y no ve, pero bueno, que a mí pues todas esas cosas me acompañan en el día a día. Tomás Rufo tiene 20 años. ¿Cuántos años llevas toreando? Pues empecé con 14 años. Ajá. Pero bueno, ahí al principio pues era todo como un juego, ¿no? Pues toreaba nada más que becerritos y vacas pequeñas, y bueno, era más un juego que ahora que se ha puesto la cosa pues más seria. ¿De dónde te viene la afición a los toros? ¿De tu familia? Bueno, en mi familia no ha habido ningún torero ni nada por el estilo, pero siempre se ha vivido el mundo del toro muy cerca, ¿no? Mi padre pues se ha dedicado toda la vida a la carne de lidia y bueno, pues a través de ahí, bueno, amigos del pueblo, Mario Gómez, un matador de toros de Pepino, Samuel Sánchez, de aquí de Talavera, pues bueno, han sido amistades que siempre pues me han enseñado un poquito de qué iba este mundo. Bueno, para quien no sea aficionado a los toros, Tomás Ruf nació en Pepino. Nació en Talavera, pero vive en Pepino. Vive en Pepino, es talaverano, bueno, en cualquier caso, es de la comarca de Talavera, y sí, aquí en nuestra programación siempre tratamos la comarca como es la propia Talavera. ¿Cuáles son tus próximas expectativas? Hombre, pues de momento no me presiono con esas cosas porque lo que tenga que venir vendrá. Uh-huh. Y bueno, pues ahora intentar recuperarme lo más rápido posible de una lesión que vengo arrastrando del hombro y dar la cara en los próximos compromisos que tenga a lo largo de este verano. Corridas importantes, novilladas importantes. ¿Cuál ha sido la última? ¿Fue la que de aquí, de la Feria de San Isidro, en Talavera? Sí, este año nada más que llevo dos novilladas aquí en Talavera. Empecé la temporada y corté dos orejas. Y luego, pues, Madrid. Que en Madrid, bueno, ¿qué se siente entrar en las ventas como ya, bueno, pues, con espada en mano? Bueno, pues, hombre, desde que te ves anunciado ya es otro mundo, porque todos somos conscientes de lo difícil que es entrar en Madrid. Uh-huh. Más para un novillero que ahora mismo, pues, yo no estoy muy toreado ni soy muy conocido, pero bueno, pues, he conseguido entrar y di la cara. Y bueno, la verdad que disfruté muchísimo el día desde que llegué al hotel, prácticamente. Y bueno, gracias a Dios las cosas rodaron y bueno, pues pude redondear una buena tarde y oye, ojalá y a partir de ahí cambie un poquito mi vida mejor. ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Sería llegar a ser un gran torero? Hombre, pues ser figura del toreo, como para todo chaval, pero bueno, poco a poco. ¿Pero piensas dedicarte a ello o tienes otro objetivo profesional? Prácticamente, pues, solo he pensado en ser torero, así que lucharé por ello porque si no, mal futuro. Bueno, ahora estamos en una época en la que, bueno, pues el mundo del toreo a veces no está muy bien visto. ¿Cómo lo llevas eso? Porque siendo un chaval joven, me imagino que habrá mucha gente que te diga, bueno, ¿y cómo se te ocurre, no, dedicarte al toreo? Bueno, la verdad que no son momentos fáciles, ¿no? El mundo del toro ahora mismo pues a lo mejor está pasando por momentos difíciles, pero como siempre hay gente nueva, gente, pongo mi ejemplo, gente nueva, hay gente más joven aún que viene apretando y con ilusiones renovadas, pues nunca se va a acabar esto. Uh-huh. Otra cosa sería que ya dejasen de salir chavales que quieren ser toreros y oye, eso sería un problema. Pero yo creo que esto va a ser muy difícil que lo quiten, prácticamente imposible. Y bueno, cada uno que siga pensando lo que quiera, yo respeto a todo el mundo. Claro. y poco más. ¿Es fácil dedicarse al mundo del toro? Es muy difícil y muy sacrificado. ¿Qué es lo que más te ha costado a ti? Hombre, a mí, oye, pues, por así decirlo, nada. Porque como es lo que me gusta, yo no ni sufro, ni es un sacrificio, ni nada. Yo todo lo que hago que está relacionado con este mundo, para mí es algo bonito. Y cuando hay que hacer un esfuerzo físico o esfuerzo de cualquier tipo, pues, oye, yo lo hago encantado porque al fin y al cabo es lo que me gusta y lo que quiero ser. O sea, el sarna con gusto no pica, ¿no? Efectivamente. Pero cuando empezaste a torear, tú llegaste a casa y ¿qué dijiste? Mamá, quiero torear. ¿Qué dijo tu madre? Bueno, no, yo... ¿Qué dijo tu madre? Porque yo me pongo en su situación como madre y me daría un poco de miedo, no sé. Pues la verdad que tiene que ser difícil, ¿no? Para una madre y un padre tiene que ser difícil. En los comienzos, a lo mejor no tanto, porque como te he dicho antes, pues es más un juego, ven menos peligro. Pero hombre, ahora pues, te pongo el ejemplo de Madrid porque es el más cercano que tengo. Pues ya sale un toro por la puerta y oye, pues la película cambia. Pero bueno, yo creo que los míos, gracias a Dios, lo llevan bien y oye, pues... Si mientras que ellos lo lleven bien, yo también, no hay ningún problema. Ha recibido todo su apoyo, ¿no? Qué bien, eso tiene que ser muy importante, supongo. Así es. Qué bien. La corrida de las ventas es parte de un certamen. Explícanos en qué consiste este certamen. Pues eso es un certamen que hay 4 novilladas. Uh-huh. Y este jueves 1 de agosto hay una final. Uh-huh. Que se clasifican los 3 mejores... O sí, los 3 mejores de todo el certamen. Y bueno, luego al ganador tiene un premio en la Feria de Otoño. Uh-huh. ¿Y tiene cómo, un puesto? ¿Qué posibilidades tenemos de estar ahí? Hombre, pues no sé, porque es un certamen en lo que, pues bueno, todos los chavales que han ido tienen un gran nivel y yo creo que han estado todos a una altura muy buena. Y bueno, de momento queda una novillada y luego pues... Dios dirá, yo la verdad que estoy muy satisfecho porque cortar una oreja en Madrid es difícil y oye, pues con esfuerzo y sacrificio y dedicación, pues al final las cosas salen y la gente lo sabe ver. Yo me imagino que tú en medio de la arena tienes que ser muy tranquilo porque estás aquí hablando conmigo y la sensación es de, pues eso, de una tranquilidad absoluta. Cuando uno se encuentra en el centro de una plaza esperando que salga el toro por la puerta, ¿qué piensa en ese momento? ¿Qué corre por su cabeza? Hombre, yo es que me meto en mi película, me meto en mi mundo y me aíslo de todo el entorno y de la plaza, de si hay alguna protesta. Yo me aíslo y yo estoy metido en mi película y intento hacer lo que sé, lo mejor posible y bueno, pues... Yo creo que es lo que debemos hacer, porque si no, pues rápidamente se te iría la cabeza. Es fácil desconcentrarse, ¿no? Claro. Supongo. Entonces, pues oye, también no se entrena solo físicamente, porque también tienes que tener la cabeza muy bien amueblada y ser muy, muy capaz y muy fuerte de mente, porque oye, pues luego hay muchos factores delante del toro. Para empezar, el toro, que uh-huh. tienes un toro delante. Luego, pues los nervios, oye, pues... pensar que tienes que hacer un esfuerzo grande y todo eso, pues a lo mejor te puedes perder un poco. Pero bueno, yo me meto en mi película y hago lo que sé. Bueno, podemos leer, como hemos visto en los titulares, que hiciste un gran papel, que el toro era un poco feo, ¿no? Parece ser. Bueno, era un toro. Era un toro. Yo no me pondría delante ni de uno, ni feo ni bonito. Y que hiciste una gran... tarea, una gran faena. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo tu sensación cuando terminas? ¿Es lo he hecho bien? ¿Qué piensas en ese momento? Bueno, pues... ¿Eres consciente de lo bien que lo habías hecho? Soy consciente de todo según va pasando, ¿no? Porque yo creo que para funcionar en esto la cabeza te tiene que ir a una velocidad descomunal. Y bueno, pues yo en mi primer novillo iba siendo consciente de todo lo que iba pasando, ¿no? Al principio me costó, con la capa estuve muy a gusto por momentos, haciendo quites y demás. Y luego con la muleta, pues me costó un poquito acoplarme al novillo, porque era un poquito, pues, tenía embestidas desiguales. Entonces me costó un poquito, pero bueno, de mitad de faena para adelante yo creo que fue una conjunción ya de todo. Y luego hice un final de faena arriesgado y luego pues lo maté bien. Lástima que al entrar a matar se me salió el hombro, entonces ya prácticamente que... según se me salió, estaba más pendiente del hombro que de, claro, se había cortado una oreja. Pero bueno, mis banderilleros, al cortar la oreja yo, me dijeron que aunque doliese, que diésemos la vuelta al ruedo, porque eso es casi un milagro, cortar orejas en Madrid. Y sobre todo la primera vez. La presentación. La primera vez, y que tampoco has toreado en otras plazas grandes. No, llevo 6 novilladas con picadores, y 2 de ellas han sido aquí en la Feria de Talavera. Y esta en Madrid es la más importante, la primera plaza. Aquí en la feria es como estar en casa, ¿no? Hombre, la verdad que aquí pues toreo muy a gusto porque la gente y el público pues muy cariñoso y muy bueno, por lo que siempre torear en Talavera es un lujo al alcance de poca gente, que yo pues me siento un privilegiado, ¿no? Por verme acartelado varias veces en la feria. Bueno, lo has hecho muy bien aquí en la feria, así que supongo que habrá una tercera. Ojalá. ¿Tenemos alguna corrida en mente? ¿Alguna novillada en mente? Hombre, pues estoy anunciado en una de las ferias más importantes de novilladas, antes de Madrid. Espero que ahora después de Madrid salga alguna cosa más. Estoy anunciado en Villaseca de la Sagra, que es una de las ferias de novilladas con picadores a nivel internacional, de las más importantes. Y oye, pues poco a poco vamos abriendo el camino y pidiendo paso. Bueno, la próxima yo creo que tiene que ser el 1 de agosto, ¿no? En las ventas de nuevo. Hombre, todavía es pronto. ¿Será señal de que has quedado finalista o no? Todavía es pronto para decirlo porque, como ya te he dicho antes, hemos sido 12 chavales. Ha habido mucho nivel, entonces... Oye, eso ya es decisión del jurado y de la empresa. ¿Cuándo se va a saber esto? Pues supongo que cuando termine la última novillada que queda, que es este próximo jueves. Bueno, nos mandarás un WhatsApp para decírnoslo, ¿no? Tanto para bien como para mal. Claro, y poder anunciarlo. Muchísimas gracias, Tomás. No sé si te gustaría decirle algo a nuestros oyentes. Nada, que muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a todos... Todos aquellos que me han apoyado cada tarde y cada día, que así se lleva mejor. Pues muchísimas gracias a ti por haber venido aquí a nuestros estudios y te deseamos pues todo el éxito del mundo. Pues muchas gracias. El día 1 sabremos, a ver si podemos estar ahí pendientes de qué pase ese día. Ojalá. Hacemos nosotros una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cosas de Talavera. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas. Ven a conocer el nuevo bar-restaurante La Posada Puente Romano, un restaurante exclusivo en un entorno privilegiado, donde disfrutarás de una deliciosa cocina de la zona con menú o carta a elegir. La Posada Puente Romano es un lugar único para disfrutar de la buena mesa. Información y reservas en el 942-725161. La Posada Puente Romano en Toñares, Alfoz de Lloredo. Saborea la cocina de la tierra. ¿Sufres de estrés o ansiedad? ¿Te sientes cansado o cansada todo el día? En la mayoría de los casos esto se produce porque no has dormido bien. Mi nombre es Catalina Davis y soy coach y formadora de alto rendimiento. Y desde que empecé mi carrera profesional, por mis formaciones han pasado miles de personas, todas ellas con diferentes problemas, pero la mayoría tenían un patrón común: no descansaban bien. A mí esto también me pasaba, hasta que descubrí Aromatic. Desde entonces siempre lo recomiendo, porque Aromatic cambió mi vida y también puede cambiar la tuya. Más información y venta en el 925-05-4000 o también al 616-907243. Dicho y hecho, en la organización impulsora Excapacitados siempre cumplimos tus sueños. La ilusión del bote boleto que estabas esperando ya ha llegado. Un bote de 1.778.364 euros que en esta ocasión se han ido a tierras extremeñas. ¡Felicidades a los afortunados! ¡Anímate y participa! El próximo afortunado puedes ser tú. 27 edición Rally de Talavera de la Reina 2019. Hoy Radio te lo contará en directo. Por primera vez en nuestra ciudad, una radioemisora local retransmitirá el sábado 27 de julio una nueva versión de esta prueba de velocidad puntuable para el calendario oficial de Castilla-La Mancha y comunidades de Madrid y Extremadura. Salida y llegada desde el recinto ferial con etapa única a lo largo de todo el día en Segurilla, Nava Morcuende, Hinojosa y El Piélago. Por primera vez en una radio local y por el 95.0 de la FM Oid Radio, retransmisión en directo de una nueva edición del Rally de Talavera de la Reina 2019, sábado 27 de julio. Oid Radio, marcando la diferencia. Disfruta de la música. Nicks, nicks. I wanna stick around, I wanna get my